Cazadoras de sonceras. Cazadoras de sonceras. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. Yo quiero ser lo que es mío, yo quiero vivir riendo. Y voy a seguir latiendo en la sangre de lo que escribo. Yo ya no quiero vivir como nos vienen diciendo. Yo ya no voy a vivir como nos vienen diciendo. Pues según lo que yo entiendo, no quieren vernos reír. Me den o no elegir y voy a reír para seguir siendo. Tendrán que vernos cantando, inflando de luz el pecho, viviendo por una idea por la que vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que vernos pintados de un azul imposible. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Hoy nos encontramos en una edición más de Cazadoras de Sonceras, este programa que nos encuentra todos los jueves. Hoy, 2 de octubre, ya empezamos el mes de octubre. Cuando te quieras acordar, vecino, ya vas a tener que empezar a comprar lo que puedas de pan dulce o alguna cosita ahí para ya ir guardando, porque no sabemos los precios de diciembre. Así que, bueno, hoy en este programa Cazadoras de Sonceras vamos a estar ahí recordando de una entrevista que hicimos los compañeros de Rompe el Cerco y el seguimiento, más que nada, de la situación que está pasando en el Garrahan. Y como todos los días nos están actualizando la situación, y en este caso Pietro Pablo, que es de ATE, ahí ella nos actualiza toda la situación que están padeciendo los doctores, enfermeros, camilleros, personal de limpieza en nuestro querido Hospital Garrahan. Así que lo vamos a escuchar. Bueno, comenzamos con la información para el día de hoy, y como venimos haciendo generalmente todas las semanas, vamos actualizando la situación del Hospital Garrahan. Por este motivo, estamos en comunicación para que nos actualice un poquito la situación con la compañera Verónica Pietro Pablo. Ella es trabajadora, delegada de ATE e integrante del equipo de insalubridad del Hospital Garrahan. Hola, Verónica. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, Vero. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, me alegro. En la lucha. En la lucha, como todos estamos. Contanos cómo está la situación, porque entre medio de la semana pasada no pudimos hablar, y bueno, hubo unos rum-rum que se empezaron a hacer circular, por ejemplo, lo de este fondo del Hospital Garrahan, que ustedes se enteraron después de casi estamos en el mes 10, después de casi 9 meses de empezado el año, que había plata en ese fondo y que está en un fondo de inversión. Y también desde parte del gobierno salieron a decir que debido a su buena gestión habían logrado un aumento para los trabajadores. Contanos un poquito cómo está la situación. Sí, la verdad que para no hablar 2 semanas es un montón. Sí. En principio, los diputados tuvieron acceso a lo que nosotros pedimos habitualmente y se nos niega en el hospital, que es el acceso a información pública, que es ver qué es lo que está pasando con la plata que entra al hospital. Efectivamente están timbiando con la plata de los recursos genuinos, que es esta plata que nosotros reclamamos en principio antes de que se logre el tema de la ley, pero que se pueda hacer efectivo a sola firma del Consejo de Administración. Nosotros estamos pidiendo que los recursos genuinos que están congelados desde el año pasado en 200.000 pesos pasen a 540.000. Explícale un poquito a la audiencia, para que entiendan, ¿a qué llamás vos recursos genuinos? estos recursos de los que se hablaron, porque se habló mucho, pero nadie explicó bien, para que la gente entienda de dónde viene ese dinero, que no es desde el Estado, obviamente. Claro, es un recurso que, como lo dice su nombre, es propio del hospital, que es lo que le cobra el hospital a las obras sociales cuando le da atención a un paciente que tiene obra social. Ya sean trasplantes, ya sean pacientes oncológicos, todo tipo de intervenciones, el hospital las factura, por eso el paciente que va habitualmente al hospital sabe que firma el bono amarillo si tiene obra social, eso se le cobra a la obra social y es un recurso propio del hospital que solamente tiene acceso el consejo de administración y el director médico adjunto, el director médico, perdón. Y bueno, esta plata que se está juntando con el esfuerzo de todos los trabajadores, desde el primer administrativo hasta el último médico que firma bonos. Claro. En la atención al paciente, bueno, se está timbiando en un fondo de inversión. ¿Por qué digo timbiando? Porque se está timbiando con el fin de la timba nada más. Lo que me explicaba una funcionaria de otra gestión es que habitualmente la plata del recurso genuino se pone en un fondo de inversión porque si no la plata está quieta y pierde valor, pero en ese caso, bueno, lo que pasaba habitualmente en otras gestiones, que tampoco nos dieron el aumento que necesitábamos, pero habitualmente daban bonos, hacían como parches. En este caso nada, en este caso solamente se aumentaron los recursos genuinos el año pasado en agosto y desde entonces están congelados. Y esa plata está toda en un fondo de inversión solamente con el fin de generar plata. Esa plata que son fondos genuinos se puede utilizar no solo para aumentar los sueldos de los trabajadores, que estaría pero perfecto porque son ellos los que lo generan, ¿no? Sí. Pero también para hacer arreglos en el hospital. Tal cual. Infraestructura, todo lo que hace falta para el hospital también se puede usar para eso. Como el generador que no funciona. Como el generador de luz que no funciona. Pero aparte hay otra cosa interesante que también se supo en estas semanas, y es que con la plata del hospital Sommer se hizo una criptomoneda. El hospital Sommer también tenía sus recursos genuinos, ¿sí? Y se lanzó una criptomoneda con la plata del hospital Sommer. ¿Y quién maneja eso? Claro, ¿y quién maneja eso? Y eso lo hace quien estuvo en el hospital Sommer, Tiroso, que ahora es director médico ejecutivo del hospital Garrahan. Que nosotros ya lo discutíamos cuando él fue nombrado, que venían a romper el hospital Garrahan. A ese nivel de pudredumbre llegamos. ¿Nombrado por quién? ¿Por el ejecutivo? Nombrado por el, claro, por el ministro de Salud. Lugones. Que, a ver, sabemos todos que es un empresario de la salud privada. Sí, del Hospital Güemes, o sea, no, justamente. No es que es un sanitarista que hace, no sé, campañas en Chaco Profundo, no. Claro. Él es un comerciante de la salud. Fue nombrado para seguir haciendo lo que hizo ya en el Sommer y lo que hizo en el Hospital este de Psiquiatría, Laura Bonaparte, que lo que quiere venir acá es romper. Romper todo. La única razón por la cual ellos no llevan adelante todo su plan es porque nosotros estamos muy movilizados, tenemos mucho apoyo de la población. O sea, el gobierno en general no está fuerte como para llevar adelante medidas drásticas. Pero sí, ellos vienen con una intención que es romper. Exacto. Romper, vaciar y usar encima nuestra plata, que para nuestro salario, para la timba, que es lo único que saben hacer bien. Aparte pasa otra cosa, sí, también en estas semanas, que es que renunció un consejero y asumió el director de enfermería. Lo primero que hizo fue descabezar todo lo que era enfermería, sacar toda la estructura que había y descontarle los días de paro a los enfermeros, porque a los únicos que le descontaron los días de paro fue a los enfermeros. El primer consejero enfermero del hospital Garrahan, lo primero que hizo fue castigar a enfermería por sumarse a las jornadas de lucha. ¿Él antes era enfermero ahí en el Garrahan o viene de afuera? Él es enfermero, claro. Él es enfermero del hospital Garrahan. El año pasado, este año subió a la dirección de enfermería, y bueno, y ahora fue nombrado consejero cuando renunció Dalmazo. Avellaneda se llama el nuevo consejero. Entonces hay una cantidad de movimientos que repercuten en más represión hacia los trabajadores del hospital, lejos sí. de estar mejor o de ellos captar un mensaje para darnos mejoras y que la gente quiera seguir trabajando en el hospital, lo que hacen es tomar medidas represivas. Con lo cual, recortando. Hoy a las 21 uh-huh. empieza el paro en sí. el turno noche y va a terminar el viernes a las 7 de la mañana. O sea, desde hoy hasta el viernes a las 7 horas, paro en el hospital. Están pidiendo listas de gente que se asuma a los paros, un montón de medidas que son represivas, no hay otra manera de llamarlo, o sea, sí, obviamente. De aprietes y uh-huh. de ganas de que la gente se baje de los paros, pero bueno, nosotros sabemos que es el camino, que es lo que hay que seguir. Estamos defendiendo el hospital porque realmente la gente no para de renunciar. Nosotros no podemos permitir que este hospital no sea un lugar digno de venir a trabajar. Claro, obviamente. O sea, me parece que es bastante noble la tarea que se realiza como para dejarlo caer. Verónica, esta semana, a principio de semana, el muchacho este, nosotros cariñosamente le decimos el desquiciado, tuvo una entrevista periodística en un canal de televisión y él habló, bueno, hizo la comparación de que su sueldo está congelado desde que asumió la presidencia, bla bla bla, sin nombrar, ¿no?, sin decir que no paga alquiler, o sea, está congelado el sueldo, bueno, posta, pero no paga alquiler, no paga luz, no paga gas, no paga impuestos, no tiene que viajar, el viaje se lo bancamos nosotros, la comida también, o sea, digamos que es una comparación media estúpida la que hace, a las cuales nos tiene acostumbrados. Pero él dijo que hubo un aumento de partidas presupuestarias para el Hospital Garrahan. Sí, en realidad eso es la estrategia que tiene este gobierno, es de confundir para que la gente se maree y no sepa para dónde salir. Claro, ahí va mi pregunta. En realidad, lo que pasó fue lo siguiente. Como nosotros tenemos el presupuesto congelado desde el 2023, uh-huh. porque esta es la realidad, nosotros no tenemos el presupuesto congelado desde el año pasado, desde el anteaño pasado. Más o menos a mitad de año, el Consejo solicita una partida presupuestaria para poder llegar a fin de año. Claro. Si no, no hay manera. Y lo que se mandó fue eso. Después, esta suerte de bono, que nosotros le llamamos, porque no es un aumento en el... primero, no es un aumento al básico. Segundo, no es un aumento que siga a partir de diciembre. O sea, en diciembre cobramos el último aumento de esto que nos dieron ahora y ya no cobramos más. Y vuelven los recursos genuinos siguen congelados. Y vuelven al sueldo. ¿Cómo? Que tenían, vuelven al sueldo que tenían antes. En agosto, exacto. Perfecto. Eso por un lado. Y por el otro, no es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros tenemos salario por debajo de la línea de la pobreza. Uh-huh. Tenemos compañeros que, porque yo veo que habitualmente invitan gente a diferentes programas de televisión y la gente que te escucha seguramente lo debe haber visto, y le preguntan cuánto ganan. Sí. Y por ahí son personas que hace 35 años trabajan en el hospital, tienen un cargo de jefatura y ganan 3 millones de pesos. Pero esa persona no solamente tiene 35 años de hospital, sino que aparte tiene un cargo de conducción. Entonces es lógico que esa persona en particular gane 3 millones de pesos. Y es poco, te diría, porque teniendo responsabilidades dentro del hospital, que estás no estás hablando de números, no estás hablando de un Excel, no estás hablando de plantitas, estás hablando de seres humanos. Claro, pero aparte está este tema, la canasta familiar está en 2 millones de pesos. Claro. Entonces, si una persona gana 3 millones de pesos, no es millonaria. No, llega ahí. Sí, porque se gasta 2/3 partes de su salario en vivir, ¿se entiende? Pues nosotros tenemos compañeros de reciente ingreso, te estoy hablando que el último ingreso fue hace 3 años más o menos, que ganan 750 mil pesos. Entonces, es una barbaridad. ¿Por qué no le preguntamos a los, movemos los papelitos para que se funcione todo, a los que limpian, uh-huh. a los que mueven los descartes patológicos, que son los ayudantes de servicio, a los chicos de transporte horizontal? ¿Por qué no preguntamos a la gente de abajo cuánto gana? Porque si yo agarro y le pregunto al director médico ejecutivo cuánto gana, no es representativo de lo que gana el resto del hospital. No todos somos caciques. Claro. Somos más indios que caciques. Exacto. Entonces, yo creo que es todo el tiempo tratar de confundir a la gente, y lo que tenemos que discutir es esto: ¿cuánto está la canasta familiar? ¿Cuánto gana un trabajador? Bueno, eso es lo que tenemos que aspirar, a que llegar al otro mes sea fácil. O sea, que es la función del salario. O sea, es como... Sí, sí. Tenemos que dejarnos aparte de joder con esta gente que, a ver, no le tiene el sueldo congelado, déjame de joder, el 3% de todas las coimas de un año y medio. Claro. ¿Eso es tener congelado? Exacto. Tener congelado. Justamente... estamos todos locos. Justamente a eso también iba en parte mi pregunta, porque... Escuché también a la representante del gremio de profesionales y técnicos, que ella explicaba, ¿no?, que estas partidas que se aumentaron son para pagar, la mayor parte de esas partidas son para pagar a los laboratorios, a las farmacéuticas y a los proveedores. Claro. Bueno, que dicho sea de paso, ¿no?, el tema de los proveedores y las farmacéuticas, tenemos una mala historia, ¿no?, de estos laboratorios que para cobrar más rápido ponen un porcentaje, como vos decís, ¿no?, el famoso 3%. Claro, pero entonces, aparte, sí. Está el tema de que, esta gente desreguló todo. Entonces, todo donde ellos dejan que las cosas pasen fáciles, ya digo, acá hay coima. Después, todo el resto, todo lo que es garantizar algo, ellos no garantizan nada. Si lo garantizan algo, está pasando. Están con el tema del 3%, y es un gobierno que ahora dice que la ley de discapacidad no la quiere ejecutar porque no sabe de dónde, y nadie dice de dónde hay que sacar la plata. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, no puedes pasarte por arriba de todas las instituciones. Yo, si me preguntás a mí, después de que se apruebe la ley de emergencia pediátrica, hay que juntar los votitos, porque hay que hacer un juicio político a este tipo, porque no puede ser que entren milicos de otro país a nuestro territorio, hacer sí. que a reconocimiento de territorio para un día invadirnos y hacer lo que les canta. Aparte, no es así. Es muy paradójico, ¿no?, que entren justo en un tiempo en el cual, en el medio de ese periodo, están las elecciones, y que, bueno, se ven venir algo contrario a lo que ellos pensaban que iba a ocurrir. Pero no solo eso, sino el tema de que constantemente le bajan los impuestos, como hicieron con lo del campo, ¿no? O sea, le bajaron las retenciones. ¿Por qué le vas a bajar la retención a la gente que cobra en dólares y se llena de guita? Está bien que son productores, pero los que le bajaron las retenciones, los que pudieron aprovechar esto, no fueron los pequeños productores. Fueron grandes cerealeras, las que tenían el grano en el silo aguantando a ver qué. Claro, exacto. ¿Cuándo podían vender? ¿Te acordás que no había plata? Claro, exactamente. O sea, porque la baja de retenciones vino después de que justamente dijeran que no había plata para la ley de discapacidad. Y a los dos días le bajan las retenciones al campo. Entonces es como que no se termina de entender, aunque sí, ¿no? Porque sabemos cuáles son las prioridades de este gobierno. Este gobierno no vino a destruir el Estado, sino que vino a cambiar la lógica del Estado. En vez de ser un Estado que esté beneficiando o que atienda las necesidades de la gran mayoría, lo que hacen es reducir el Estado para que sirva para los grandes negociados, para la gente que la está juntando en pala y que la sigue juntando en pala desde que asumieron, la venían juntando en pala ya desde antes, y la siguen juntando, y ahora cada vez más. Y los trabajadores quedamos totalmente relegados, pero aparte se está metiendo con sectores que son lo más vulnerable de los vulnerados, ¿no? Porque es que se mete con los jubilados. El único sector al que faltaba que atacaran, a los más vulnerables, y están haciendo una transferencia de riqueza de este país, de todo lo que es el sector más vulnerable, más, empobrecido, todo eso lo están transfiriendo a la timba. Por eso hay que ir fuerte fuerte a defender todo, la universidad, el Garrahan. Hay que seguir luchando por los jubilados, porque no puede ser que no tengan un aumento como la gente, porque aparte los jubilados también, no había plata para los jubilados, pero hay para que para regalarle plata a la cerealera. Pero a todo esto, este que era experto en crecimiento con o sin dinero, va y le pide plata al tesoro norteamericano. Claro. O sea, una pérdida de soberanía terrible. Este tipo no puede zafar del juicio político. Es terrible lo que está haciendo. Pero es un cipayo. A mí me parece que ahí entendimos. Él es especialista en crecimiento con y sin dinero de él y de la hermana, claro. No del Estado. Ni de la patria ni de la nación, pero bueno, vemos las situaciones que se vienen dando y la verdad que es terrible lo que nunca tuvimos un gobierno. Mirá que al gato no lo queremos, que tuvimos gobiernos, ¿eh? Pero algo tan entreguista como este, los que sabemos, ¿cómo? Exacto, los que sabemos un poquito de historia por ahí conocemos lo que eran los antiguos préstamos en los principios a donde ellos quieren volver, ¿no? A los principios del siglo, que decían que éramos una potencia, éramos una potencia, la potencia era lo que estaba alrededor del puerto, el resto hablando mal y pronto se cagaba de hambre como se están cagando de hambre hoy. O sea, quieren volver a eso donde los préstamos eran entregados a las grandes familias y que no las utilizaban para producción, las utilizaban para viajar a Europa, para traer el último mueble, para traer los mejores vestidos para sus señoras. Quiere volver a instalar eso y que el resto de la población sea un sálvese quien pueda. Pero lamentablemente, si hay algo que lograron es que en determinado momento estemos pobres contra pobres. Eso es algo que lograron meterlo un poquito. Cuando empezó el gobierno, se tiraron. Lo primero que hicieron fue ir contra las organizaciones populares. Nos quitaron la comida, nos quitaron los programas que nos sostenían. No fueron a hacer ninguna auditoría, ningún comedor. Exactamente. Pero los comedores siguen sin los alimentos. Exactamente. Y muchos dirigentes están siendo procesados, están procesados y tienen que salir a defenderse en la justicia cuando ellos no tienen ninguna prueba de nada, con lo cual es gravísimo. Bueno, Vero, entonces, hoy a las 9 comienza el paro hasta el viernes a las 7 de la mañana, pero mañana, ¿a qué hora parten desde el Garrahan? A las 12 del mediodía creemos que vamos a salir, igual más o menos 3 de la tarde yo creo que ya va a estar más o menos cocinándose el tema de la ley. 12 del mediodía sería ideal ya estar saliendo, estamos definiendo, pero lo más probable es que sea al mediodía porque se adelantó un poco la sesión. Muchísimo esta comunicación. Y bueno, la semana que viene vamos a estar hablando nuevamente para ver qué pasó y bueno, y que nos sigas actualizando. Un abrazo, compañera. No, por favor, un placer. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando

apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Cazadoras de Sonceras. Comunicate con nosotros, manda mensajito. No, me olvidé en el primer bloque de saludar a Ludmila Galeano en la operación y ahí andando dando vueltas hasta ahorita. Algunos compañeros ahí haciendo alguna que otra tarea acá en la FM Riachuelo. Bueno, nos comunicamos con el Centro Integral CIP, bueno, Martín de Güemes, ubicado en Coronel Salvador en 1483, del barrio de Barracas, acá en Cava. Bueno, porque el viernes cumplieron sus 2 añitos y ahí estuvimos hablando con Mariana Catani y Walter Etucu, integrantes del espacio, para que nos cuenten cómo fue la actividad y lo que pasó durante el festejo. Así que recordemos, porque fue muy interesante. Por eso no estoy sola, estoy acompañada por nuestro querido compañero Martín Velázquez. La verdad, cuánto oficio, cuánta comunicación popular en pocos minutos. La verdad, un gusto estar con ustedes. Hoy estamos acá con Martín, ¿por qué? Porque el día sábado los compañeros del Centro de Integración Comunitario Martín Miguel de Güemes, que está acá cerquita en Coronel Salvador en 1483, en el barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplieron años el día viernes y bueno, hicieron un festejo y por eso estamos en comunicación con Mariana Catán y bueno, Sebastián Salazar. Sí, Martín. No, muy contento, bueno. La verdad, muy contento primero y principal por los compañeros con quien vamos a comunicarnos ahí, ya vamos a estar hablando. Son compañeros, compañeras que vienen haciendo un trabajo sociocomunitario muy importante, uh-huh, que es el dar a albergue y dar un lugar de contención a una veintena de pibes que sin ese espacio estarían en la calle. Ajá. En situación de calle, sí. Entonces nada, poder hablar con ellos, poder visibilizar su lucha y que celebraron su segundo año con algunas mejoras importantes, porque también hay una recepción de parte del territorio. Vecino, vecina, sabemos que esa parte de Barracas es una parte muy bien paqueta, muy, muy, muy acomodada, tiene sus cosas copadas y también sus cosas no copadas, y les costó mucho instalar a estos compañeros, compañeras ahí en el territorio, ese centro de integración comunitaria, les costó porque lo tomaban como un aguantadero, lo discriminaron mucho a los compañeros, a los pibes que están en ese espacio, y hoy lograron dar pasos y saltos cualitativos con eso, así que la verdad eso es un logro muy importante y por eso estamos comunicando con ellos. No sé si están, sí, en línea. Está en línea. Mariana, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Acá estamos trabajando en el SIC. Bueno, me parece perfecto. Contanos para que la audiencia entienda. ¿Qué es el SIC? Este Centro de Integración Comunitario, ya Martín explicó un poquito, pero si nos podés profundizar de lo que dijo él. Bueno, sí, somos el Centro de Integración Comunitario Güemes, que pertenece a la Red Puentes. La Red Puentes es una red que trabajamos con personas en situación de calle y consumo problemático, y acá los pibes vienen. Una vez que pasan por las casitas, habiendo empezado un proceso, ¿no? Para poder salir del consumo, para poder salir de la calle. Bueno, los pibes, la idea, vienen acá para hacer seguir profundizando en ese proceso que comienzan en los centros de día. Y acá lo que hacemos es laburar de forma integral, abarcando el tema del el consumo. Los pibes vienen acá a buscar un laburo, a ocuparse de su salud, a revincularse con sus familias. Bueno, un poco eso es lo que hacemos. los procesos dependen pura y exclusivamente de ellos. Escuchaba que ahí el compa Martín hablaba sobre que no estábamos bien recibidos al principio acá en el barrio, eso uh-huh. era así, y hoy por hoy los vecinos la verdad que no tenemos problema, está todo bien, incluso los pibes han invitado a vecinos al cumpleaños, al kiosquero de la vuelta, así que bueno, nada, muy contentos por estos 2 años. Sí, eso es, en general pasa cuando es un espacio nuevo, porque no conocen, porque quizás se dejan llevar por lo que se dice en determinados medios hegemónicos y por esa construcción que hay está muy alejada de lo que estos espacios significan, como vos decías, pensaban que era un aguantadero quizá, entonces cuando se dan cuenta que el laburo que hacen es todo lo contrario, es como que ahí empiezan a acercarse para conocer más a fondo cuál es el laburo que hacen. Una consulta te hago, Mariana. Sí. ¿Los chicos, esto es ambulatorio o es un lugar donde los chicos están viviendo? Es un lugar que están viviendo, es un centro de 24 horas. Ajá. Contanos un poquito, ¿cuántos chicos hay? Actualmente hay 18 pibes. Acá tienen la flexibilidad que pueden salir a laburar, no hay problema. Uh-huh. Sí hay acuerdos de convivencia, ellos se levantan, hacen asamblea, ahí charlan un poco de cómo va a venir su día, de las actividades que tienen, si están bien, si están mal. Bueno, se charla un poco eso en la asamblea, después hacen las tareas como en cada casa, ¿no? Lavar uh-huh. los platos, cocinar, limpiar en los baños, las tareas comunes de una casa. Sí. Algunos después salen a sus trabajos, algunos salen a las casitas, que son a los centros de día que tiene la red. Y bueno, eso es un poco. Después está el almuerzo. Por la tarde también duermen un rato la siesta. Se levantan, hay asamblea nuevamente, la merienda. Cosas comunes de una casa. Claro, es una casa de una familia grande, vamos a decirlo así. Así es. ¿Y tienen algún tipo de actividad hacen dentro del espacio? ¿O eso lo hacen, como vos decís, que van a las casitas? Bien, el espacio cuenta con talleres, tenemos taller de barbería, que se dictan los días miércoles por la mañana, y los jueves, taller de arte. Ajá. Pero después hay pibes que hacen talleres por fuera del espacio, hay pibes que tenemos uh-huh. que están yendo ahí a los pibes a boxeo, uh-huh. Otros pibes que van a hacen taller de cocina por barracas. Si bien el espacio brinda algunos talleres, pero los pibes también salen y hacen por fuera. Hay pibes que van al gimnasio, ellos salen a jugar a la pelota también de forma recreativa, porque de pronto, no sé, a la tarde están aburridos, che, ¿qué hacen? Vamos a jugar a la pelota, listo, salen. No hay drama. ¿Y cuáles son las edades aproximadas? O sea, ¿entre qué rango etario están? Son todos mayores, el pibe más chico que tenemos tiene 22 años. Y compañero de más edad tiene 58, ¿no? Estoy acá justo con uno de los pibes acá al lado, Tucu, Javier, 58. Sí, 57, 58. Está entre los 56 y los 60. Ahí, casi 60. Ah, bueno, está bien, está perfecto. Ahí es. Sí, eso a veces es un poco complicado porque al ser tan distintos uh-huh. de edades, claro. con gustos totalmente distintos, bueno, a veces se charla mucho, ¿no? Sobre esto, a veces ponerle, no sé, con el tema de la tele, algunos quieren escuchar determinada música, otros de determinada otras cosas, las películas, bueno, todo es cuestión de charlar, sabemos que esto es comunitario, bueno, uh-huh. ponernos de acuerdo en cuanto a películas, en cuanto, bueno, música, escuchás un ratito vos, un tema yo, bueno, y así, ¿no? La verdad es maravilloso poder escuchar el trabajo que vienen haciendo. Nosotros venimos teniendo un nivel de articulación hace bastante tiempo, por suerte, sí. y para nosotros es importante poder manifestar todo el trabajo que ustedes hacen con los poquitos recursos que también tienen, porque ustedes también vienen, como todos nuestros espacios de atención de los consumos problemáticos, con un recorte presupuestario, con retrasos en algunos de las de los pagos. Entonces eso genera obviamente un montón de situaciones, y ustedes, aún a pesar de todo eso, conllevan una tarea cotidiana 24/7. ¿Cómo están llevando adelante laboralmente este embate de ajuste que están recibiendo los espacios de atención? Sí, lamentablemente lo vemos reflejado en los equipos, que somos muy pocos, no solamente acá en el SIC, sino en todo en toda la red, en todas las casas, y eso es lo más difícil, ¿no? También charlar un montón con los pibes, que ellos son por suerte conscientes, y por eso al convocarnos a las marchas ellos asisten de manera voluntaria. Uh-huh. Nada, con toda la realidad que nos está pasando, ¿no? Como vos decías, los pagos, el recorte de los alimentos, no viene la misma cantidad que hace un par de años atrás, entonces es muy difícil. Los platos, si bien acá nunca pasan hambre por suerte los pibes, pero es tomar conciencia, che, ¿cuántos pibes vos estás hoy para la comida? Hacerlo justo, ¿no? Cosa claro. De no tener que tirar nada, porque la verdad que no estamos para desperdiciar nada. Y bueno, esto, como te decía, se ve reflejado en los equipos, somos re pocos, y todo lo que eso conlleva, porque nada, antes las jornadas son de 8 horas, pero digo, de pronto nos vemos que tenemos que cubrir también fin de semana, acá tenemos que estar 24/7, y bueno, cuesta, siempre lo charlamos con los pibes, digo, muchas veces me paso más tiempo, igual que los compañeros, las compañeras, uh-huh, más tiempo acá que con nuestras propias familias, pero claro. Bueno, lo hacemos con gusto, nos gusta lo que estamos haciendo, acompañar a los pibes, y un poco lo que hablábamos el otro día en el festejo, lo que nos llena de orgullo son los procesos, ver todos los logros de los pibes, ver todo lo que ellos van logrando en sus vidas, todos los avances, nada, nos llena de orgullo y lo hacemos por eso. Justamente, y en base a esa lucha que vienen teniendo ustedes hace un tiempo largo y mostrando con hechos al territorio, hubo un hecho que me llamó la atención, que me lo contaba la compañera que coordina. Me estaba diciendo que una de las vecinas que más había puesto resistencia a que ustedes, sí, llegaran, desembarcaran ahí en el barrio, hoy por hoy está haciendo una tallerista y también le está dando trabajo a los chicos. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, la verdad que nada, volviendo a lo que hablamos hace un rato, sí, acá llegaron en el barrio hasta cortar las calles, tratando de impedir nuestra llegada, y hoy por hoy que la vecina se acerque y diga, che, tengo tal trabajito, puede acercarse alguno de los pibes a dejarlo entrar a su casa, la verdad que es todo un logro, ¿no? Eso habla un poco del buen comportamiento de los pibes, del respeto que ellos tienen para con el barrio, siempre saludando a los vecinos, a las vecinas. Sí, nos sentimos súper orgullosos, porque esto no sería posible si no pusieran voluntad a los pibes. La verdad que eso es lo más importante, porque nosotros venimos discutiendo el tema de los consumos problemáticos bastante, tenemos un espacio terapéutico, pero también nosotros detectamos que hay una situación en la cual nosotros o alguno de los espacios no estamos teniendo capacidad de poder tener, que es darle un espacio físico a un compañero, compañera, vecino, vecina que tiene situación de calle y consumos problemáticos. Entonces, que haya un espacio así en el barrio, en forma cercana, que no tenga que irse hasta La Matanza o a otro lado, que se pueda hacer un acompañamiento desde ahí y una articulación, para nosotros es altamente valioso, y nosotros estamos más que orgullosos del trabajo que están haciendo ustedes, compañeros, compañeras. ¿Qué es lo que tienen proyectado ahora para lo que sí queda del año y para más adelante? ¿Cómo tienen pensado seguir trabajando ustedes? Bueno, muchas gracias por las lindas palabras, compa. En principio estábamos haciendo ollas los días lunes en Constitución a las 19 horas. La idea es poder sostener, es la medida que los insumos nos permitan, ¿no? Poder sostener esa olla. A veces también salimos a hacer en la semana y por el barrio, para el lado de La Boca, con una camioneta. Bueno, subimos la olla y los pibes vamos repartiendo las viandas. Uh-huh. En principio eso, y bueno, seguir en las calles luchando. Y Mariana, ¿qué capacidad, porque ahora vos me decís que son aproximadamente 20 compañeros, ¿qué capacidad tiene el espacio? O sea, pueden estamos seguir con la capacidad completa ahora. ¿No se da ese intercambio de que, bueno, alguno logra por ahí un trabajo estable, puede alquilar y se va y bueno, y queda un espacio libre, o todavía no se está dando ese mecanismo de intercambio? Mira, en estos momentos tenemos dos compañeros que sí, que están ya para poder irse a alquilar y vienen con un proceso muy piola, que hace rato vienen sin consumo. Bueno, este pibe que incluso va ahí, como comentaba, a boxeo, está muy bien, ya no fuma ni cigarrillo, con eso digo todo, ¿no? Buenísimo. Pero lamentablemente, como están las cosas, no tiene la posibilidad de irse a alquilar. Entonces, en ese sentido estamos bastante complicados, porque si bien los pibes tienen la mayoría de trabajo, pero no están con posibilidades de irse a alquilar por todo el contexto. Claro, sí, la situación de los alquileres hoy, la verdad que es terrible, y si se consigue algo con un precio que quizá puedan pagar, es o en zonas que la verdad no tendrían que recorrer ellos, porque son zonas conflictivas, o si no es en provincia. Exacto. Y muy alejado de la ciudad. Exacto, sí, nosotros siempre lo que hablamos, cuando un pibe se egresa con un proceso ya finalizado, que si bien sabemos que no, el proceso cuando están en consumo problemático no nunca tiene fin, siempre es poder seguir día acompañando día. Es claro. Algo del día a día, exacto. También, ¿no? Si se van a provincias, imposibilita poder seguir acompañando, seguir teniendo terapia, que por suerte en este espacio contamos con un psicólogo. Entonces, bueno, por el momento seguimos alojando al compañero. ¿Y la relación con las familias? ¿Se logra recomponer o tienen familias que acompañan? Sí. Si bien son pibes que la mayoría vienen sin vínculos familiares desde hace rato, con el tiempo pueden reconstruir esa relación, ¿no? Tenemos un pibe que hace muy poquito viajó a Villa Gesell a ver a su hermana después de casi 10 años, otro qué pibe lindo. Que viajó a Rosario también a ver a sus hermanos y a sus hermanas después de muchos años. Entonces la verdad que es todo un logro que nos llena de orgullo esta reconstrucción familiar que se va dando. La verdad, para nosotros, también, vuelvo a remarcarlos, es un orgullo poder contar con espacios así cercanos. Es un gusto poder hablar con vos, Maru, con Seba también cuando nos juntamos, y tenemos la intención de poder ampliar este debate, poder sumar a otros actores para que podamos seguir profundizando en un flagelo que hoy por hoy es el tema central de las problemáticas en nuestros territorios. El tema del narcomenudeo, el tema del consumo problemáticos, es el tema que desborda todas las situaciones y quiebra de una manera indescriptible el tejido social. Así que los invitamos y los tenemos en agenda para poder hacer una mesa y para poder seguir profundizando en ese embate. Mariana, yo otra consulta te hago. Dentro de la red que ustedes se manejan, con la red Puentes, todo, el tema de la salud. De la salud de los compañeros. ¿Tienen también un intercambio con una salita, con el hospital de la zona? ¿Cómo van manejando eso? Sí, tenemos la articulación directa, tengo con el CESAC 46, que por suerte ellos nos dan una mano enorme con el tema salud. Y nos facilitan algunos turnos con el hospital de la zona, que es el hospital Argerich. El CESAC lo tenemos acá muy cerquita, y enseguida los pibes llegan, y al dejar de consumir la mayoría empiezan con los dolores de muelas, entonces claro. nos da la facilidad de enseguida conseguir un turno. Sabemos que está complicado, sabemos, pero bueno, por suerte el CESAC siempre nos responde rápido, las chicas son súper copadas. Y bueno, nada. Es el CESAC que está en Patricios, ¿no? En Mundo Gráfico. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí, sí, ese mismo. También tenemos articulación con el 9 en menor medida, pero también articulamos con las chicas de ahí del CESAC 9. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Teníamos en su momento un compañero que asistía a la huerta. Ajá. Que tienen ahí en el CESAC. Uh-huh. Y ustedes, el espacio donde habitan, ¿tienen espacio como para hacer una huerta o no? ¿O es todo, es no, casa de...? No. Sí, si bien hay un pibe que tiene como un sector que colgó unas... como una estructura de hierro y pone muchas plantitas, pero para hacer huerta lamentablemente no tenemos espacio a nivel estructura. Hay que buscarle la forma, la vuelta, sí. La vuelta, ¿no? Mi mamá, yo siempre recuerdo, yo vivo en un departamento y mi mamá tenía sus cajones en el balcón, y claro, ahí plantaba las aromáticas, los condimentos, y hasta tenido sus tomatitos, pero bueno, es todo cuestión de ir buscándole la vuelta y que los pibes se interesen, ¿no? Fundamentalmente. Tal cual. Estoy acá con un compañero que por ahí sí quiere contar un poquito su experiencia, cómo dale, es su proceso. Dale. Se llama Walter. Le decimos Tucu. Ah, bueno. Tucu. Hola, Tucu, bienvenido. Acá la Tana y Martín te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto acá poder compartir algunas palabras de mi experiencia acá en el SIC, que realmente me han abierto los brazos, me han, como yo siempre digo, cada vez que hablo, me han salvado literalmente la vida, porque yo tengo unas afecciones cardíacas, no puedo trabajar, digamos, de lo que soy. Soy socio verde de más de 20 años. Uh-huh. Y bueno, estuve sí en un tiempo con un consumo no problemático, pero sí con un consumo, digamos, esporádico, que con mi afección pues decidí decir basta con eso. Ya hace más de un año que no tomo alcohol, no tomo ninguna sustancia. Bien. Pero sí con el problema de que he quedado en la calle por el tema de problema cardíaco que tengo. Uh-huh. Y he llegado al Puentes, a zona Constitución, la casita de Constitución. Sí. A donde ellos me han recibido con los brazos abiertos, como lo hacen todos los días con los compañeros que van en consumo, no consumo, por problemas de vivienda. Y he llevado un proceso, digamos, de ir todos los días, demostrarle que yo tengo ganas de salir adelante, más allá de los problemas que tengo, y ellos me han dado una mano grande, que es hacer un informe y poder ingresar acá a SIC Güemes. Buenísimo. Donde ya estoy desde el 10 de enero, compartiendo días, charlas, emociones con los compañeros que entran, con los compañeros que salen, los que tienen lamentablemente alguna recaída por ahí por afuera. Uh-huh. Que eso nadie está exento, ¿no? Porque claro, bueno, el problema del consumo es desde que uno lo toma hasta que, como se dice, hasta que se muere, porque siempre va a estar el tema latente de tener un traspié. Sí, sí, totalmente, sí. Totalmente. Pero siempre, siempre agradecido, porque sinceramente si uno tiene las ganas de salir adelante, pero el estado que uno está, a veces es muy importante el acompañamiento que hacen acá los operadores. Bien. Los mismos compañeros de acá del SIC, ¿no? Los mismos compañeros, porque al ser un centro de vida, 20 historias diferentes de vida, es un poquito complicado, diferentes opiniones, diferentes formas de vida, uno tratando de salir o tratando de seguir el camino que lleva, y otro nuevo que llega, a veces con otros, acostumbrarse a esto, a otro estilo de otra forma de ser, también a veces chocante, pero siempre con la buena onda, con el respeto de los que estamos ya, digamos, sin tiempito, a los que nuevos que ingresan, enseñarles cómo es la cosa, qué es lo que sí, qué es lo que no, dándole la mano también a los operadores desde nuestro punto de vista, de nuestro lugar de asistido, digamos. Uh-huh. De acompañado. Perfecto. ¿Y vos haces alguna actividad, Tucu? ¿Participas en algún taller? Yo participo de lunes a viernes. Primero arrancamos los lunes, que ya me voy a la casita cuando tenemos los talleres aquí. Uh-huh. Soy voluntario en Vida Solidaria, que es la que está en Cerrito, en el Obelisco, que son los que dan comida, ropa a la gente de la calle también. Uh-huh. Yo voy a colaborar ahí en la ONG. Voy al Bachi, quiero terminar mi secundario, que gracias a Puentes me puedo inscribir de nuevo, puedo terminar. Buenísimo, bien. Buenísimo. Felicitaciones, Tucu. Y aparte, tengo mis actividades los días sábado y domingo, que soy árbitro de fútbol en Longchamp. Ah, bien. Bueno, bárbaro, bárbaro, bien entonces. Tenés actividad para toda la semana. Te sí, mantenés ocupado, sí, bueno. Es importante, ¿no? Mantenerse ocupado. Reocupado, y creo que la forma ideal de dar las gracias a todo este acompañamiento que uno viene teniendo es con acciones buenas, demostrándole que todo el trabajo que hacen ellos vale la pena y que lo asimilamos de cariño, de corazón, con el respeto y diciendo, poniendo un granito de arena todos los días, ¿viste? Un gracias todos los días, una colaboración, cualquier cosa. Cualquier cosa que ayude a mejorar todo esto, creo, no es mucho, pero tampoco es poco. No, más vale. Son muchos granitos de arena que terminan haciendo una hermosa playa. Así que eso sí, siempre suma. Bueno, compañeros, sí, sí. Los vamos a dejar para que sigan en las actividades. Y bueno, ya vamos a arreglar un día para que se vengan acá a la Riachuelo. Vamos a tomar un programa y vamos a tener toda la hora completa del programa para dedicárselas uh-huh. al Centro de Integración y a sus integrantes, ¿no? Que es lo más importante, conocer de primera mano cómo estos lugares le cambian la vida a todas esas personas que el Estado descartó y hoy sigue descartando realmente de una manera brutal. Sí, sí, tal cual, compañera. Bueno, les agradecemos mucho la comunicación. Bueno, un abrazo. Saludos a todos los compañeros de acá, sí, porque si no me van a matar. Claro. Sí, obvio. Sí, por supuesto. Saludos a todos, los compañeros. A todos. Y bueno, y a los operadores. A los también. Operadores también. Y bueno, a seguir metiéndole para adelante y a mantenerse, como decía el Tucu, ¿no? ocupado y ocupándose del otro, que hoy lo necesita también. Sí, teniendo presente que nadie se rescata solo, sino exacto. que nos rescatamos en comunidad y organizados. Totalmente, totalmente, Mariana. Bueno, un abrazo grande y bueno, ya vamos a arreglar saludos. Para que se vengan. Igual cualquier cosa no. que necesiten difundir, nos avisan y lo difundimos por acá, por la Riachuelo, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, compas. De nada, un abrazo. Un beso. Chau, chau. Chau. Chau. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño. Me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo, te amo día a día. Y así se nos pasó, tan rápido y tan interesante, y muy bueno volver a refrescar y a escuchar todas las entrevistas y todos los compañeros que pasan por la FM Riachuelo durante la semana. Por eso actualizamos y contamos de nuevo, pasamos nuevamente algunas entrevistas que fueron muy interesantes, por ejemplo, la actualización del Hospital Garrahan, que para nosotros y para todo el pueblo tendría que ser más que importante. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Lumila, en la operación, y a todos los compañeros que están dando vuelta por ahí. Nos encontramos el jueves que viene en esto que llamamos Cazadoras de Sonceras. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. Chao.